aguantar el fin de semana. La noticia del día que consideramos de ayer en realidad, pero de ayer para hoy, es la asunción de Alfredo Carrascal a cargo del Ente Municipal de Transporte Urbano. Y con él vamos a hablar. Alfredo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. ¿Qué significa que hayas asumido a cargo del EMTU? Un desafío importante en un momento complejo, que a mí me compromete en muchos sentidos. En primer lugar, por ser hijo de la Universidad Pública y gratuita, mi formación de urbanista me llevó a que hace 20 años, cuando fui concejal, le pusiera muchas fichas a este servicio y me imaginara que el servicio había que municipalizarlo. Vos recordarás, Juan, todas las peripecias que hemos vivido los ciudadanos santarroseños con las empresas privadas de transporte. Bueno, este intendente actual, en plena pandemia, tomó una decisión fabulosa. Lo hemos celebrado y hoy necesitamos repensar el servicio, reacomodarlo. Hay variables que se han movido y que están impactando en el servicio. Quiero decir, hay un Estado municipal que se hizo cargo de un servicio y un Estado nacional que hace 6 meses le saca el cuerpo. Entonces, ahí está. Esto es lo que se está viendo por ahí en las calles y la gente que tiene que saber que los recursos que tendrían que estar viniendo han dejado de venir. Hay una decisión nacional de sacarle el cuerpo al compromiso de aportar con la movilidad urbana de la ciudad del interior, y eso lo estamos pagando. Uh-huh. En cuanto puedas responderme, porque quizás es una pregunta más para el intendente, ¿por qué se definió este cambio? ¿Es estratégico o fue una cuestión sorpresiva? Hay respuestas que, por supuesto, vos sabés, Juan, que hay que pedírselas al intendente. Yo, lo que me consta a mí es el deseo de la gestión de reformular el servicio, de pensarlo con un sentido más sistémico. Esto es parte de una... La movilidad urbana significa transporte colectivo, taxis, remises, motos, vehículos que andan por la calle, control del tránsito, y bueno, es mucho más que solamente el transporte urbano de pasajeros. Uh-huh. Y eso, yo creo, bueno, por mi formación profesional hay una visión que a mí me compromete y que estoy tomando nota por estas horas. Bueno, estoy aquí charlando contigo, Juan, en un impasse que me he tomado. Estoy en la terminal también abordando temas que son complejos, así que bueno, más vale. Es decir, toda esta circunstancia va a estar a tu cargo en una gestión que viene caracterizándose por decisiones tomadas en el tránsito, en el contexto del tránsito, incluyendo la polémica RTO ahora. Todo eso va a estar, no solo estás a cargo del ENTU, del Servicio de Transporte Urbano, sino de todas estas situaciones. Todo es parte del sistema de movilidad urbana, se llama el concepto de movilidad urbana. Bueno, todo lo que se mueve en la ciudad, hay cuestiones que son que dependen del control municipal. Y de ese control municipal, yo estoy convencido, y esto lo hemos charlado con Luciano, que no... El Estado municipal no le va a sacar el cuerpo, no puede sacarle el cuerpo, no corresponde sacarle el cuerpo si pensamos en un modelo de gestión política comprometida con la gente. Uh-huh. Ese es el concepto general. Y bueno, a mí me toca la responsabilidad de una partecita, si se quiere, de esto. Estoy recién entrando en temas, si bien claro. lo conozco lo estructural, pero lo puntual, estoy charlando con la gente, haciendo la recorrida, conociendo a los empleados y a las empleadas, relevando una cuestión que no nos tiene que sorprender, y es que el empleado municipal, el empleado del EMTU, está comprometido con llevar adelante la mejor gestión posible con los recursos que hay, tratando de optimizarlos, y eso es, por estas horas, lo prioritario, Juan. Uh-huh. Alfredo, fuiste cara visible de la cooperativa, la cara principal, hasta ayer nomás, digamos. Este vínculo nuevo con el gobierno municipal, ¿de algún modo significa también un compromiso de la CPE o es algo que ni siquiera consultaste en esos niveles? Hay cuestiones que son de construcción social, quiero decir, el municipio con la cooperativa, hay un vínculo allí que es institucional, que es sano y que es necesario, y en ese vínculo nos hemos conocido, Luciano como intendente y yo como presidente de la cooperativa, hemos tenido muy buena relación. Hoy me convoca a hacerme cargo de un servicio público que para mí es muy caro a la sensibilidad de la ciudad, y en ese escenario es que tomo el compromiso, Juan Pablo. Bien, sé que estás laburando y ya vamos a tener este tiempo de hablar mejor cuando conozcas más la realidad también. Pero sí te hago una pregunta porque me parece un interesante recorrido. Vos aludías a que fuiste concejal en el 2003, en esa época eras concejal del Partido del Frente y el peronismo que gobernaba la ciudad todavía estaba ahí. Era Néstor Alcalá el intendente y había una onda más neoliberal, si se quiere. Y como vos decías, planteaste cuestiones vinculadas con el transporte. ¿Qué cambió? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo se fue modificando para que ahora estés del otro lado del mostrador? Yo he estado de la visión política de la realidad, yo creo que estuve siempre del mismo lado, Juan Pablo. Y el grupo al cual he pertenecido y sigo perteneciendo mira la realidad con la misma perspectiva. Hoy me toca estar sentado en este sitio llevando adelante una gestión que se dio inicio con la pandemia a partir de una decisión política importante del intendente actual, que pone de relevancia, pone en evidencia una forma de ver la gestión y con la cual yo comparto, pero no de ahora, digo, de hace, en lo objetivo, hace 20 años que yo venía planteando esto, que planteé esto, así que cuando me convocan para esto, yo encuentro que no hay espacio para sacarle el cuerpo, y lo hago con mucho gusto y muchísima pasión, y Juan, en estos breves minutos, bueno, tengo gente que me está esperando, así que les pido mil disculpas a la audiencia y a vos. Dale. Vamos a tomar más tiempo la semana que viene. Te mando un fuerte abrazo. Lo sabemos, hablaremos la semana que viene sobre aspectos más puntuales como la sube, Uber. Gracias, le decimos a Alfredo Carracal, que está como nuevo gerente del ente de transporte urbano. Nos atendió en la previa, aclaró que iba a poder hablar poco tiempo, para que se sepa la audiencia que no está esquivando, sino que ya es lógico, está recién asumiendo y conociendo con qué se va a encontrar. Estamos en la segunda mañana kermesera, la de Radiocracia.